Yo, Alex CMC. AWJ. Tutti. Baby Faith. Yo, en AWJ Studios. Esta vaina no está de nada. Ya. Nosotros estamos aquí pensando en cantar. No hacemos nada porque AWJ no está de nada. Hola, es AWJ. Yo te voy a dar alas como el avioncito J. Te doy hilo también y te saco pie. Y después te digo, ven papi, ven. Yo estoy aquí con la familia y mis amiguitos me brindan el Wii. Improvisando, tú crees que está acabando. Yo di que estoy enfocando, pero lo que estoy actuando. Ya tú sabes, papi, deja tu bulto. Porque te queda bruto en absoluto. No está de nada, es más, te parece que está de luto. Yeah, yeah. Nosotros estamos aquí pensando en cantar. No hacemos nada porque AWJ no da de nada. Yo te dije que eres un patán. Tú sabes, AWJ, eres patapá. Atrás. Yeah. Yo. Ya tú sabes que lo que es esta vaina bien atrás. Tú sabes que lo que es conmigo, el charlatán. Yo le vine a improvisar a la gente dura. En este vista, claro que te montó la pura. Sí, tú estás atrás como un árbol sin fruta. Tú sabes que lo que es esta vaina la disfruta. Nosotros estamos aquí improvisando. Y todos ustedes a mí me están escuchando. Dejen de mirarme, dejen de halagarme. Tú sabes que lo que es en esta vaina soy quien la hace. El quien la hace y quien me la hace me la paga. Ya tú sabes que lo que con nosotros gana. Vamos a ver si es verdad que a nosotros nos gana. Tú sabes que lo que esto no da de nada. Porque nosotros estamos bien atrás. Y yo soy Alex MC, a.k.a. el charlatán. Nosotros estamos aquí pensando en cantar. No hacemos nada porque AWJ no está de nada. Improvisando, tú crees que está acabando y que estoy enfocando, pero lo que estoy actuando. Babyface, te solicitan. Yo, Babyface, metiéndole como es. Yo, no aparento lo que ustedes piensan, pero yo voy a decir lo que yo pienso. Que ustedes son una balsa de pequeros. Yo canto lo que yo pienso, pero ustedes lo que dicen. Yo soy un bacano, va. Yo, Babyface. Es un cristal, aunque yo no sé hablar. Tú sí, esa es mi llamadita. Yo la conozco desde que era chiquita, cuando Aguilda era su amiga. Ay, pero es su hermanita. Ya, ya, ya, ya, ya. Escúchame, Alexis, fue que me equivoqué. Ay, se me fue el beat. Otra vez. Yo, sí. Oye, estamos en AWJ Studio metiendo mano, no le pare. Por pila. Esta vaina está bien es? Atrás, porque esta, la canción se llama Nota de Nada. Ya, el no Baby Face. Tú, AWJ, tú el mundazo. Nosotros estamos aquí pensando. Ya. Pensando en cantar. Y no hacemos nada porque AWJ no está de nada. Nosotros estamos atrás. Nosotros estamos atrás. Baby Face, estoy sí, atrás. Sí, sí. Por eso me voy yo para mi casa. Oye, improvisando, metiendo mano en la casa de Agüenda. Aparentando. Aparentando ser lo que no somos. Oye. Pero queremos ser. Tú que sí. Yo. Se acabó, papi. Acabó. Finish. Ya, esperen, comenzó no. El concierto sí. En la Fuerza Armada. 100 pesos la taquilla, para mal. Ya tú sabes. Dando payola, me quité. No vamos.